Repaso 1. Página 52. Actividad 6A. Escucha a dos personas hablar sobre cómo sería su vida si se produjeran ciertos cambios. ¿A qué tipo de circunstancias hacen referencia? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cuánto tiempo? Hace mucho que no te veía por aquí. Hola, Marta. Pues es que he pasado por un mal momento económico, ¿sabes? Y he tenido que cambiar un poco algunas de mis costumbres. No tener dinero se nota. He estado saliendo menos, por ejemplo. Ya, claro. Yo a veces pienso en cómo cambiaría mi vida si tuviera que vivir con la mitad de dinero. Yo tendría que cambiar de piso, buscar algo mucho más barato. Yo tendría que dejar las clases de piano y, por supuesto, nada de viajes. Bueno, pero a fin de cuentas el dinero no es lo más importante. A mí me importa mucho más la amistad. Si no tuviera amigos, me deprimiría. Estaría casi todo el día solo, ¿te imaginas? Sí, sería horrible. Pero yo creo que lo más importante de todo es la salud. Imagínate que te descubren una enfermedad grave, por ejemplo. Prefiero no pensar en eso. Eso sí sería terrible, de verdad. Bueno, chico, no te preocupes, que son solo suposiciones. Y vamos a dejar de hablar de cosas tristes. ¿Te vienes a tomar algo? Sí, que hay que celebrar el encuentro.